Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, acá estábamos comentando hace un ratito, el coronavirus vuelve a ser este tema de ocupación y preocupación cotidiana. No es que haya dejado de serlo en los meses anteriores, pero la situación vuelve a tornarse inquietante, por lo menos. Trazanos un panorama de lo que están haciendo y previendo desde la dirección en este momento. Y mira, bueno, en el Ministerio de Salud, sí, como decís, nunca se dejó de trabajar y de estar alertas en la situación, estar monitoreando todo el tiempo, pero bueno, también se sabía de esta posibilidad, ¿no? Con las nuevas variantes, de que llegasen a nuestra provincia, a nuestro país, obviamente a nuestra provincia, y la alternativa que tenemos, la herramienta que tenemos de tratar de vacunar lo más posible, porque se sabe claramente que la evolución de las personas en personas vacunadas es totalmente diferente a cuando una persona no está vacunada. Así que en eso se estuvo trabajando. Bueno, ustedes son parte, lo han visto, fuertemente en vacunación, con las primeras, las segundas dosis, dosis adicionales, refuerzos, digamos, con todo, con mucha más disponibilidad de vacunas, con lo cual eso nos facilitó un montón el trabajo. Pero bueno, así estamos, y con el alerta, ¿no? Tratando de que las personas consulten frente a síntomas y realicen los aislamientos, ¿no es cierto?, correspondientes para evitar que sigan los contagios. Así que con todo eso se sigue trabajando, reforzando los testeos, tratando de que la gente entienda que es importante, que cuando uno está enfermo, es importante el aislamiento. Y después tratando de acentuar y de llegar con la vacunación a todas las personas. Tenemos un alto porcentaje de vacunación en la provincia de La Pampa, pero bueno, hay personas todavía que no se vacunaron porque a lo mejor todavía no decidieron, pero bueno, creo que es tan fácil de ver ahora, ¿no es cierto? O sea, es como hasta en otros países del mundo, cuando las coberturas no son las adecuadas, las internaciones aumentan, las personas, aunque no hayan restricciones, se empiezan a restringir porque las personas enfermas se aíslan, entonces se empiezan a cerrar instituciones, a cerrar, aunque no esté la restricción dada, pero con las personas enfermas y aisladas, finalmente se termina así. Claro. Así que, nada, me parece que está más que claro que la vacunación es la herramienta, y además contar con el barbijo, sobre todo en espacios cerrados, la ventilación de los ambientes, lo que siempre decimos hasta el cansancio, cada vez la evidencia científica ratifica más que esas son las herramientas y que así tenemos que seguir. Pero bueno, en todo eso trabajamos. En la última semana los casos en la provincia se triplicaron, es lo que viene ocurriendo en todo el país en realidad, pero nos sorprendíamos un poco con la cifra de ayer, que es, además de que triplica la de hace una semana, es la de un domingo donde suele haber menos testeos. ¿Vos ves que va a haber una disparada de casos más grande en estos días, en estas semanas? Sí, lo estamos viendo, ¿no? Ajá. Estamos viendo, ¿no es cierto? Estamos en una curva ascendente. Veremos cómo en otros lugares ha sido una curva ascendente y después también han descendido después de una meseta corta, pero veremos, ¿no es cierto? Yo creo que estamos con la población bien vacunada, pero sí, estamos frente a un ascenso del número de casos, francamente. Tenemos muchas personas, sabemos que es una época que para nuestra provincia entra y sale gente de otros lados donde también están circulando otras variantes, así que, claro. Bueno, estamos nosotros testeando y buscando el tipo de variantes, en la provincia se trabaja en eso, hasta ahora la preponderante era Delta, pero bueno, estamos conscientes que podemos tener Omicron también, probablemente. Sobre todo porque en Córdoba, bueno, que es una provincia cercana y con mucha relación tanto turística como comercial, esta variante está muy presente ahora. ¿Qué hay una cantidad de cosas que se dicen en general en los medios masivos y que no coinciden entre sí? Por eso te pregunto desde el lugar del conocimiento, ¿qué se sabe de esa variante? Sabemos que sí que es muy contagiosa, pero hay países en que las internaciones han sido preocupantes también. No es el caso argentino por ahora. ¿Qué es lo que se sabe en concreto? Lo que se sabe es eso, ¿no? La alta transmisibilidad. Y cuando vos tenés alta transmisibilidad, obviamente que vas a tener más casos y más posibilidades de internaciones, ¿no? Pero hasta ahora no se podía dar certeza de que la letalidad fuese mayor, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero sí, cuando vos tenés alta transmisibilidad, vas a tener más casos, obviamente, ¿no? Y las personas, a veces hay personas que son sanas y están vacunadas y van a tener como más chance, pero hay personas que tienen enfermedades más complejas, que aún estando vacunadas pueden, digamos, sufrir de esta enfermedad diferente. Entonces me parece a mí que es esto, ¿no? Tenemos todas las herramientas para poder, digamos, hacerle frente al virus, desde el uso del barbijo, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes, el lavado de manos y las vacunas, ¿no? Si uno es solidario y se vacuna, la cadena, si bien las vacunas lo que hacen, su objetivo primordial es disminuir la morbimortalidad, también ralentizan los contagios. Entonces, no quiero decir que las personas vacunadas no contagien. Sí se contagian y sí, también se pueden enfermar, pero con enfermedades leves y probablemente contagien un poco menos. Entonces, me parece que todas las herramientas las tenemos disponibles, gratuitas. En la provincia están, a lo largo de toda la provincia, tenemos cómo, digamos, cómo defendernos, tenemos que usarlas, porque además estas vacunas han demostrado ser seguras, ser eficaces, digamos, cualquier tipo de vacuna de las que están, se hace el seguimiento de los eventos adversos, y no ha habido eventos adversos graves, de todo se hace el seguimiento y se va viendo la cantidad de millones de dosis aplicadas, que las vacunas cualquiera ha demostrado ser segura. Entonces, La verdad es que es una pena, no estamos como el año pasado, que recién a esta fecha empezábamos a vacunar. Tenemos un alto porcentaje de la población pampeana vacunada, digamos, estamos distintos, pero podemos, digamos, usando las herramientas, estar bien. Claro. Y evitar que gente que por ahí se pueda enfermar gravemente lo haga. En ese sentido, bueno, ahora se acordó que se reduzca a 4 meses el tiempo de aplicación de la dosis de refuerzo, por ahora para personal de salud y para mayores de 60 años, pero la idea es que en el resto de la población también se aplique así, ese esquema. Sí. O sea, la discusión de los ministros en el COFESA, ¿no?, que es donde ellos discuten, sí, se presentó este proyecto o esta posibilidad de bajar los refuerzos a 4 meses. Pero bueno, hay que revisar toda la evidencia con la CONAIM, que es la Comisión de Expertos en Vacunas, ¿no?, y ver cuánto conviene una cosa u otra. Por el momento ya se convino bajar a personal de salud y a los mayores de 60, y calculo que si siguen evaluando evidencia, por ahí bajen para todas las personas. Digamos, con el tiempo vamos a tener todos refuerzos, en realidad. Claro. Pero en ese sentido, la disponibilidad de vacunas en la provincia está bien para afrontar estas medidas. Nosotros tenemos, justamente ahora estamos esperando, ya vamos a recibir más cantidad. No tenemos ninguna limitante, pedimos cantidad y nos están enviando, por suerte eso es así que el país tiene disponibilidad. Y bueno, nosotros tenemos todo armado, como vos sabes bien, todos los circuitos para que lleguen a todos los rincones de la provincia y ir completando los esquemas. ¿Imaginás, Ana? Y lo que sea. Sí, bien. Digo, imaginás, si bien entiendo que no es una cuestión que solo resuelva el área de epidemiología, y en todo caso es una decisión política que involucra a otras autoridades, pero imaginás que esta situación pueda derivar en algún tipo de restricciones. No sé si, digamos, si se sigue viendo el aumento de casos y por ahí sin las internaciones y que lleguemos a un buen porcentaje de vacunación, por ahí esa sería la manera de estar protegidos. Son muy difíciles las restricciones a esta altura de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tenemos las herramientas para no llegar a eso. Me parece que si todos, digamos, somos conscientes de eso y estamos vacunados y reforzamos y demás, podríamos por ahí evitar las internaciones y que sea otro desastre sanitario, digamos, ¿no es cierto? Que sea una enfermedad que pase más leve y que, bueno, y que se ponga, se ya transite como una enfermedad endémica, digamos, no epidémica, sino que la tengamos y que podamos resolverla sin generar lo que genera, o lo que ha generado, mejor dicho, en las internaciones y demás. Claro. Lo preguntaba a partir de lo que está ocurriendo en Córdoba, ¿no? Donde, bueno, en general se coincide que ha habido una política sanitaria con bastantes limitaciones u errores, y en este momento se dispusieron algunas restricciones. Sí. Por eso, digamos, venimos de un tiempo, además que lo repetimos todo el tiempo, ¿no? Nadie tiene el manual de qué es lo mejor, que es como ir ensayando, pero uno también percibe que podría ser en algún momento una salida para algunas situaciones de aglomeraciones muy masivas que se dan en el verano, en la época de más ocio, ¿no? Sí, yo creo que pensando en particularmente, yo pienso que es la responsabilidad que tenemos cada uno, digamos, ¿no? Porque por ahí uno, viste, evita un evento, pero se arma otro evento clandestino y cuando vos no podés controlar las restricciones, yo no sé hasta qué punto sirven, ¿no? Realmente. Claro. Me parece que también es esto, ¿no? De que cada uno entienda de qué significa, por qué uno se tiene que vacunar, porque cuida al otro, porque se cuida a sí mismo. Que es importante si uno tiene síntomas, hisoparse o aislarse para cortar la cadena de contagio, son unos días, no es tan terrible, digamos, y me parece que es eso, ¿no? Que cada uno como que se haga cargo de lo que estamos viviendo, sea responsable y por ahí sea solidario, entonces entre todos, con las herramientas que tenemos, tendríamos que poder salir adelante y dejar que esta enfermedad sea una enfermedad endémica más. Y obviamente que hay personas que tienen mayor comorbilidades y que les va a impactar aún estando vacunados, por eso tenemos que ser conscientes también de eso, ¿me entendés? Entonces, me parece que pasa casi ya por la responsabilidad de cada uno, que entendamos y que nos cuidemos entre todos, me parece que va por ahí, a menos que se arme otro desastre sanitario con una variante que todavía no sé, y bueno, y las condiciones sean otras, ¿no? Porque la verdad que todo puede pasar. Muy bien. Ana, muchas gracias. Y si querés agregar algo más, el micrófono está abierto. No, esto, ¿no? Que estamos, digamos, con el tema de la vacunación, mucho más, ¿cómo te puedo decir? Más libres con el tema de los turnos y demás, que si alguna persona no supo inscribirse o no le llegó el turno, que se acerque a los vacunatorios. Ustedes saben que se está trabajando todos los días y ahí por ahí se le resolverá el problema. Por ahí que no espere que el turno le llegue, sino que a lo mejor si no le llegó, por ahí se pueda acercar a los vacunatorios y resolver cuanto antes su situación. Muy bien. Gracias de vuelta. No, por favor. Gracias a ustedes.